Cuando sientas que algunas cosas te salen mal y piensas que toda la vida será igual, siempre alguna salida puedes encontrar y volver a poner todo en su lugar. Los problemas nunca duran para siempre y es normal que te sientas. Ese es el momento de jugar fútbol. Get it.